Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Llegó la hora. Comienza la payuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos. De 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía. Con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz y Francisco Torres Vallejo. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos, bienvenidas a La Rayuela. Iniciamos una jornada más, son las 9 de la mañana con 5 minutos. Un abrazo grande para todos ustedes. Un saludo efusivo para don Vicente Moya, que nos acompaña desde la cabina. Francisco, buenos días. Buenos es muy días. Grato ya estar nuevamente en esta nueva edición. Y se trata de la edición 244 en lo que va del presente año. Hoy jueves 21 de diciembre de 2017. Bueno, ahora sí que ya faltan poquitos. Ya estamos a vísperas estamos a vísperas de Navidad, ¿no? Sí, hay un poco de emoción, ¿te parece? Totalmente, ya se siente el ambiente, ¿no? Sí. Se siente en las calles, la gente está con otra predisposición, ¿no? Claro que sí, realmente pues fechas familiares, estas fiestas que convocan realmente a la reflexión, pero también a la alegría, al juego, al compartir, ¿no? Bien, amigas y amigas, ayer comenzábamos nuestro programa más bien tristes, más bien heridos, y no es que ya pasó, ¿no? No. No, de ninguna manera. Seguimos insistiendo en que no pueden darse estos casos nunca más, en ninguna provincia de nuestro país, por ninguna razón, ¿no? Y para esto creo que también se deben, no sé, hacer un estudio minucioso sobre qué está pasando con las leyes, cómo se las aplica, ¿no? Claro. Quienes sí. Defienden a violadores en nuestro país, habría que también poner un interrogante en todo eso. Igualmente, ¿qué pasa con estas personas luego, no? Sí, totalmente. Porque ¿qué seguimiento se les da? ¿Necesitarán una ayuda médica, una ayuda psicológica? ¿Qué pasa con las cárceles? ¿Son realmente lugares de rehabilitación? O más bien son lugares donde sacan su posgrado, ¿no? Para delinquir, para todo. Entonces, yo creo que habría que hacer una reflexión profunda, seria, de toda la comunidad realmente. Y sí valdría la pena, en ese caso, llamar a una consulta pública. ¿Qué hacemos respecto a este caso que parece que no tiene fin? Así es. Nosotros vamos a tener el día de hoy algunos temas. Ustedes saben que, afortunadamente, temas interesantes, noticias de última hora, nuestros entrevistados de cada día, es lo que ofrecemos siempre, ¿no? La agenda cultural, bueno, ya está lista la información respecto a la inauguración de la exposición Arte, Terror y Leyendas de la Ciudad de Quito, del artista Jimmy Velasco. Esto y más en unos minutos, cuando estemos ya en la agenda. Vamos entonces a pedirle a Vicente, comencemos con la música y enseguida regresamos con más de La Rayuela. Buenos días. mañana, no aguanto más. Miro mis caras, me siento muy mal. Me envía señales del espacio exterior y nada me importa a mi alrededor. Brilla la luna y empiezo a cambiar. El oscurecer me transformará. No me esperes de nada, ya no aguanto más. Yo solo quiero degenerar. Yo solo quiero degenerar. Yo solo quiero degenerar. Estamos de regreso y hablábamos un poquito de nuestra agenda, ¿no? La inauguración de la exposición Arte Terror, Leyendas de la Ciudad de Quito, del artista Jimmy Velasco, pues se presenta en la sala de exposiciones Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es así que se inaugura este viernes 22 de diciembre a las 19 horas. Les contamos que el artista ecuatoriano Jimmy Velasco presenta una exposición de dibujos y pinturas a base de tradiciones, leyendas y mitos, titulada Arte, Terror y Leyendas de Quito. Jimmy Velasco destaca en sus obras por el uso del óleo, dibujos a lápiz. Nació en 1977 aquí en Quito. Desde los 5 años incursiona en el dibujo. Más tarde estudió en el Colegio de Bellas Artes. Es autodidacta. En el 2012 expuso en el Museo de Arte Colonial. Participó en el Festival de Arte Contemporáneo de Quito en 2013 y también es muralista, ¿no? Nos habíamos quedado sorprendidos la primera vez que conocimos esta obra, recordarás, Francisco, bueno, sí. Toda hecha a lápiz en lo que habíamos visto, formidable. Con muy buenos detalles, ¿no? Detalles la impresionantes. La sombra, la luz, está muy bueno. Así es, entonces este maestro Velasco, Jimmy Velasco, que inaugura su obra el día de mañana a las 19 horas, ciertamente formidable, ¿no? Y hablando de arte, ayer tuvimos la oportunidad de visitar el museo, sí. Por dos razones. La primera, pues visitar el Museo Etnológico y mirar estos niños, ¿no? La exposición de los rostros del niño. Ajá. Son niños pequeñitos, ¿no? Nosotros hicimos niños a estos niños dios, digamos, ¿no? Entonces, son los rostros del dios niño. Y ayer fue su inauguración. Ciertamente hay niños de diferentes partes. Creo que este mismo es un niño peruano. Bueno, linda, ¿no? Una muestra muy linda con colorida, diferentes tamaños. Había niños indígenas, niños morenos, niños tal vez más blancos, ojos azules, mestizos. Sí. Estaba interesante la propuesta, ¿no? Sí. Estaba interesante, a mí me gustó, y me gustó mucho este, ¿no?, que se exhibe ahora mismo, de estos rostros portada, de sí. que pertenecía a Perú, a un coleccionista peruano. La forma de poner los detalles en esos rostros de estos niños, ¿no? Sí. Es formidable. Además, el uso también de este tipo de latón, en algunos casos, otro de plaqué, también de bronce, algunos detalles como la perla, como la piedra, ¿no? El uso del dorado, bastantísimo. Así es. Los detalles de la vestimenta, los muy buenos. Los detalles de la vestimenta, sedas, ¿no? Sedas, paños. Es decir, realmente unos niños bellísimos. Nosotros les invitamos, amigas, amigos, no tiene costo, ¿no? No tiene costo ingresar a esta exposición. Qué lástima, digo yo, más bien que sea tan poco tiempo, ¿no? Porque es hasta el jueves 28. A las 11 de la mañana se cerraría esta... Pero hay tiempo, yo creo que la gente puede venir, amigas, ¿no? Amigos, les invitamos, vengan. Este es el momento de conocer, además... no solo esta exposición, sino nuestros museos, nuestras salas de exposición. Pero les contamos también que nos hemos quedado, pues, gratamente sorprendidos con la muestra del maestro Luis Potosí. Así es. Fuimos ayer, Panchito, y realmente no, como se dice popularmente, no atinábamos con qué quedarnos. Sí, ciertamente. Hay obras de varios estilos, muchas parejas. Obras un poco experimentales también, muy buena la técnica en la madera que utiliza, hay de diferentes tamaños igual, sí, ¿no? Hermoso, hermoso, hay una, ¿qué les digo? Hay un oficio, ¿no? Ya madurado, ya, absolutamente, es un trabajo solvente. En realidad, mirábamos cada obra y todo queríamos, porque la verdad es que son maravillas. El precio, inclusive, nos pareció bastante cómodo. Así es. Bastante posible, ¿no?, de adquirir una obra de estas. Entonces, esta exposición estará hasta el 29 de enero. ¡Qué bueno! Hasta el 29 de enero, hasta las 9 de la mañana, ¿no? Uh-huh. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita entonces a esta exposición del maestro escultor ibarreño Luis Potosí Suárez, quien cumple 60 años de trayectoria profesional y 80 años de vida. Y se nota en sus obras, ¿no? Por supuesto. La experiencia, la calidad del tiempo en sus obras. Esta obra se llama Más allá del tiempo. Exactamente. Tú acabas Justamente. De decirlo. Sí, y contiene alrededor de 113 esculturas elaboradas entre lo artístico y lo artesanal. Es decir, es posible conseguir estas obras, ¿no? La muestra estará abierta al público hasta el 29 de enero, lo decíamos, de lunes a viernes, de 9 a 16 horas con 30 minutos. A propósito de eso, le habíamos hecho una invitación para que el maestro estuviera con nosotros, ¿no? Sí. Estuviera con nosotros, así porque es. La verdad es que sería... Queremos que la gente el conozca, día de mañana, ¿no?, su trayectoria. El día de mañana, a las 11 de la mañana, estará con nosotros para hablarnos de toda esta trayectoria en el arte, de toda esta obra que ciertamente nos enorgullece como ecuatorianos, Francisco. Claro, un gran bagaje artístico, cultural, que pues este hombre, ¿no?, digno de que la gente se entere, de que lo conozca y venga a ver sus obras y también las adquiera, ¿no? Así es. Bueno, pero hay más. El concierto de Stalin González. Esto será en el Aula Benjamín Carrión. Es así que se presentará este sábado 23 de diciembre a las 20 horas. Stalin González es un cantautor ecuatoriano que presenta un concierto de canciones de autor, es decir, compuestas por él. Stalin es multiinstrumentista, cantante, arreglista y estará acompañado por su grupo. Qué bien, recuerde usted, Stalin González en concierto, sábado 23 de diciembre hasta el 25 de enero, entendemos, a las 20 horas. Bueno, vamos a seguir entonces con esta otra exposición de Bujase, exposición Anclajes de Rosa Bujase. Sí, se inauguró el miércoles 13 y continuará abierta hasta mañana. Mañana. 22 de diciembre, de 9 a 16 horas 30. Les invitamos a esta exposición de Arcángeles de la artista Rosa Bujase. Sí. Entonces... También son dibujos, ¿no? Son dibujos, son pinturas, sí. Esta muestra pictórica Anclajes de la artista Rosa Bujase estará en la sala Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bien, amigas y amigos, vamos entonces nosotros a seguir con música y cuando volvamos queremos queremos contarles que el día de hoy, jueves 21 de diciembre, Ecuador vivirá el día más largo del año 2017. Sí, así como lo escuchan, ¿no? Se trata del solsticio de Capricornio, que ocurrirá a las 11:28 de Ecuador. Ya les explicamos más. Soledad es que a mí nadie me entiende. Bueno, como lo habíamos anunciado, ya queríamos darles esta noticia, esta curiosidad para el día de hoy, Francisco. Jueves 21 de diciembre, hoy, Ecuador vivirá el día más largo del año 2017. Cuéntanos de qué se trata eso. Es así, este 21 de diciembre, el día más largo del año para el sur del planeta. Es el que da inicio al solsticio de verano sobre el trópico de Capricornio. Para Ecuador, aunque es el momento de mayor alejamiento del sol, también se celebra con los rituales andinos de la siembra. También este día marca el inicio de la época más calurosa y lluviosa en el litoral ecuatoriano, que aunque llamamos invierno, se asemeja más al verano de la zona austral del continente. En tanto, es el día más corto del año en el hemisferio norte, es decir, en el que menos horas del sol está por encima del horizonte y el más largo en el sur. En algunos países de Europa, por ejemplo, durará un poco más de 9 horas, frente a las casi 15 horas que duró el día más largo del año, que fue el pasado 21 de junio. ¿Sí? Sí, un solsticio es uno de los momentos del año en el que el sol alcanza su mayor o menor altura aparente en el cielo. Y la duración del día o de la noche son las máximas del año respectivamente, ¿no? Y claro, este comportamiento es inverso en cada hemisferio. Es decir, es el solsticio de invierno en el hemisferio norte y solsticio de verano en el hemisferio sur. Por ello, las ciudades más al sur de nuestro continente, por ejemplo, Chile, Argentina, tendrán la noche más corta del año. Así, en Ushuaia, así es. Que es la ciudad más al sur en Argentina, ¿no? Uh-huh. El día durará 17 horas y 25 minutos. Qué interesante, ¿no? ¿Y en Ecuador qué va a pasar? En Ecuador, aunque el día en Guayaquil durará apenas 12 horas con 17 minutos, ya que el sol salió a las 6 y 9 minutos, y la puesta del sol será a las 18 con 26 minutos. El calor ya se deja sentir en la época que los ecuatorianos llamamos invernal y que durará hasta la Semana Santa que duró, ¿no? Ya. La celebración del solsticio, ritual que los pueblos andinos relacionan con el ciclo agrícola, el maíz es el elemento a homenajear por ser símbolo de fertilidad. Conocido como Capac Raimi, fiesta grande o el solsticio de invierno, los pueblos se reúnen para agradecerle al sol por el inicio del nuevo periodo de siembra. Los pueblos ancestrales siempre han celebrado 2 solsticios del año. El primero el 21 de junio porque el maíz maduró, y el segundo el 21 de diciembre, que es el día de hoy, cuando la semilla toma forma. Pero, ¿qué es el solsticio, Bachita? Cuéntanos. La aparición del solsticio, amigas y amigos, se debe al eje de rotación de la Tierra, que está inclinando unos 23.5 grados con respecto al Sol. Eso permite que los días no tengan siempre la misma duración, que haya estaciones y que éstas estén invertidas al norte y sur del Ecuador. Si el eje estuviese perpendicular, el sol siempre saldría exactamente por el este, ¿no? Y se pondría por el oeste. Y las noches y los días durarían siempre lo mismo. Eso ocurre solo 2 días al año, a los que les denominamos equinoccios. El trópico de Capricornio será donde este miércoles el sol alcanzará su máxima altura relativa, ¿no? Y la línea imaginaria pasa por los extremos nortes de Argentina y Chile. Atraviesa Paraguay y corta el sur de Brasil. Una particularidad del solsticio de verano es que en el circuito polar antártico el sol no se ocultará bajo el horizonte y girará alrededor del observador. Un fenómeno que se conoce como noche blanca. Luego irá ocultándose poco a poco hasta el solsticio de invierno, cuando será noche cerrada durante 24 días. Wow, interesante, ¿no? Imagínate. Ay, estar sí. Ahí, debe ser una experiencia muy, muy, muy enriquecedora. Pero también un poquito sobrecogedor, ¿no es cierto? Claro, totalmente, imagínate. Toda una día y la noche oscuras. Y todo oscuras, todo un día, las 24 horas. Qué locura. El reloj interno del cuerpo debe de volverse loco, supongo. Claro que sí, es muy claro interesante. Que sí. Bien, amigas y amigos, vamos a seguir con esta noticia, con otras, por supuesto. Vamos en este momento a hacer el corte de nuestra media hora y está con nosotros Franklin Pinto, y con él vamos a charlar de un tema que me parece realmente apasionante. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto en nuestra ciudad estas carpas, sobre todo en el sur, ¿no? Estas carpas donde residen gitanos.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Música, literatura, títeres, canto, danza, mimo, teatro, elaboración de artesanías de autor, bailes populares, encuentro de arte, ferias, talleres, conciertos, seminarios, laboratorios, festivales y más. Los artistas, gestores, sus obras, su historia. Nuevas propuestas aquí en La Rayuela. Bueno, está ya con nosotros Franklin Pinto y con él vamos a hablar esta historia de los gitanos, ¿no? De la comunidad rural. Franklin, gracias tu tiempo. Bienvenido nuevamente a La Rayuela. Y nos quedamos con este pendiente, ¿no? Porque ciertamente es un tema que poco se lo habla y creo que alrededor de él hay muchos mitos también. Buenos días, te escuchamos. Buenos días, gracias por la invitación para poder hablar de un tema que fue un tema de investigación sobre el pueblo Rum. Se lo denomina así, que es el nombre con el que son conocidos, y que mal hemos utilizado el término de estereotipo de gitano, ¿no? Ya Rizzo nos planteaba que usar el término gitano puede ser en un son positivo como negativo, ¿no? Ah, ahí llegan los gitanos estos tal, o llegan los gitanos para lectura de manos y todo eso. Entonces un término despectivo que dentro del CIV romaní, la lengua del pueblo rum, no existe, ¿no? Entonces ellos a partir del, bueno, introducción un poquito en el tema, ¿no? Sí. Es a partir del congreso de 1971, me parece, donde deciden aceptar ya el nombre de pueblo rum, que dentro de su perdón, dentro de su lengua significa hombre o marido. Entonces más o menos por ese lado va. Muy interesante. Pueblo rum, hombre humano. Ahora, hablábamos como, no sé, por decirlo de alguna manera, la pregunta del millón sería, ¿de dónde nacen los gitanos? Ya. ¿Y a dónde van los gitanos? Porque, claro, ¿y a dónde van? Porque es que ellos no están quietos, sí, sino por tiempo. Claro, eso fue una de las cosas que me motivó a seguir el tema de investigación. Creo que cuando nosotros escogemos un tema de investigación es por ciertas cosas que nosotros tenemos, que hemos visto y que queremos, que nos genera conflicto. Y queremos zafar ese conflicto, todas esas ideas que podemos tener sobre esto, ¿no? Entonces, claro, el pueblo rum tiene una característica básica que es el ser nómada. Pero aquí hay un inconveniente. Entonces, antes, si recordamos de Quito de los años 90, 80, era muy característico ver las carpas, ¿no? En el sur, sobre todo en la zona de la Biloxi, en el valle de Sangolquí, y ver ahí toda esta dinámica, ¿no? Entonces ahí es cuando a mí me interesa este tema, primera por dos cosas, ¿no? La primera porque cuando yo los veo, de niño todavía, le digo a mi mami, ya llega el circo. Entonces mi mami me dice, no, son gitanos. Y ¿qué es un gitano? O sea, ¿qué onda? Entonces mi mamá me dice, son personas que viajan mucho y ya, paro de ahí. Entonces esto se complementa cuando, como buen comunicador social y fanático de la televisión en esa época, había un canal en Gamavisión, creo que era, un programa que se llamaba Monstruo Cinema, y ahí se asociaba gitano con el hombre lobo, por ejemplo. ¿Cómo no? Entonces, sí, claro, recuerdo. Siempre estuvo rodeado de ese misterio, esta cuestión de que, este mito, que es mismo, son los gitanos, que... Y eso me lleva a ir investigando, ¿no? Claro, y en el sentido, cuando comienzo a investigar un poco la biología, porque acá en el país es, creo que es uno de los primeros de trabajo y de investigación que se hace sobre el pueblo rum, acá en, sobre todo en Ecuador, en Colombia, ¿no? En Colombia ya está mucho más desarrollado. Y entonces, claro, leyendo todos estos autores, lo que comienzo a ver es, ¿de dónde vienen? La pregunta, ¿qué? ¿De dónde son? ¿Qué onda con claro, los hispanos? ¿Cuál es el origen? Claro, entonces, por mucho tiempo estuvo desconocido su lugar de origen, porque, o sea, los manes decían que venían de Egipto, por eso de Gypsy, gitanos. Claro, entonces había esa asociación. Pero ya con investigaciones lingüísticas, sobre todo comparativas, comienzan a determinar ya a dónde llegan, de dónde vienen. Entonces se logra designar que vienen del subcontinente indio, de una parte, me parece que del extremo norte, ahorita no recuerdo el nombre, son nombres un poco complicados de pronunciar, y desde ahí viene su origen, ¿no? Desde ahí vienen ellos como pueblo. En cuanto a su origen, también hay parte de ese mito que se ha manejado bastante, que son hijos descendientes de Caín, por ejemplo, que vienen de la Atlántida, que tienen relación con esta TED, es un montón de cosas, ¿no?, que se ha manejado ahí. Pero ellos vienen de su continente indio, desde ahí inician su superlinaje. Conozco que tú tuviste la oportunidad de convivir realmente, uh-huh, ¿no?, en una carpa gitana. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Ah, fue una experiencia bastante, bastante rara, o sea, fue porque uno a veces llega, a pesar de tener todo el bagaje teórico de lo que va a llegar, ver ya otra cosa es estar ahí, donde las papas queman. Fue una experiencia demasiadamente maravillosa, o sea, fue muy, muy bonita. Personas muy solidarias, eso es lo que a mí me llamó la atención, solidarias, se cuidan todos en la compañía, que es la reunión de familias. El nivel de la higiene que tienen es muy elevado. Claro, a diferencia de lo que podíamos pensar, ¿no?, como viven en carpas, no. Tienen una organización interna muy grande, solidaridad entre ellos, solidaridad con el visitante. Entonces, cuando llegamos, porque fuimos con otro compañero, ya también estaba cursando con nosotros la maestría, también se quedó así como, wow, sorprendente, es otro mundo, otra realidad. Son pocos los que se mantienen viajando porque hubo un proceso de sedentarización acá en Quito, sobre todo. Entonces fue una experiencia muy, muy, muy interesante, muy, muy interesante. ¿Y los recursos, ¿de dónde tienen ellos los recursos que les permite pasar sin trabajar meses? Ya, lo que pasa es que sí tienen una cuestión laboral, pero no formal. Entonces, por su misma dinámica de ser un pueblo nómade, sigue siendo un pueblo nómade, todavía tiene estas características de seguir viajando, ya no con carpa, pero sí a otros lugares y con familiares, más que todo. Es una dinámica que fuimos descubriendo con el trabajo de investigación. Ellos tienen una forma de trabajar. Son diferenciadas para hombres y para mujeres. En este sentido, las mujeres se dedican a la lectura de manos, lectura de cartas y este tipo de actividades que son enseñadas de mujeres a mujeres. Solo es para las mujeres. En cuanto a la construcción, a obtener los bienes materiales a partir del hombre, viene a partir de las artesanías de cobre hasta hace unos 20 años más o menos, de ahí en el comercio de carros y sobre todo a la mecánica de mecánica hidráulica. Ellos arreglan gatas, arreglan un montón de cosas de estas, generadores de electricidad, y es muy interesante eso, ¿no? Esa es la forma de obtener el dinero de ellos, mediante el comercio. Hasta hace un tiempo también tenían esta afición de los gallos, cuando había, o ya no, un poco de personas del pueblo rum, ¿no? Y Franklin, ¿qué nos puedes contar del día a día de un gitano? O sea, ¿cómo se vive en esa comuna? ¿Y los horarios? ¿Cómo viven su día a día? Es bastante interesante esta construcción de los del tiempo y del espacio para ellos, ¿no? Normalmente están organizando para salir a hacer los viajes para lectura de mano, uh-huh, las mujeres en la mañana. Los hombres se organizan para salir a ver la mecánica, las ventas y todo eso. ¿Pero tienen horarios fijos o no? No. Son un poco más displacentes en eso del tiempo. De la semana. Claro, no es como nosotros. O sea, en una organización, nosotros que no somos gitanos, claro, que nos llaman Gadet, no somos, o sea, somos muy metidos en la cuestión de la normativa, ¿no? Entonces, tal vez ellos no entienden esa parte mucho. No tienen, o sea, no la asimilan, no sé. Sí, o sea, tienen otra forma de, otra lectura del tiempo. Entonces, esa lectura de tiempo no está en ser determinar ciertas cosas de funcionalidad del sistema, más o menos. Uh-huh. Entonces, tienen un poco más esa visión de libertad, que viene parte de ser nómada, ¿no? Porque claro. Lo interesante de ellos es que cuando llegan a ser nómadas, es una forma de defensa que ellos tienen. Es una forma de defensa para no mezclarse mucho o no tener una influencia con la gente que es sedentaria. Entonces, una forma de defensa que ellos... Para conservar su estilo de vida, sus costumbres, ¿no? Claro, y en época medieval, por ejemplo, cuando tenemos el primer encuentro de... El primer registro de aparecimiento del pueblo Rum en Europa, se caracteriza por eso, por viajantes, por estar en movimiento, por una forma de defensa que fueron desarrollando. Hoy en la actualidad es muy poco complicado eso, porque ellos han tenido un proceso de sedentarización. Al inicio yo planteaba de que era tal vez por una construcción institucional, el municipio, alguna de estas cosas. Claro. Pero no, había sido más por la construcción de la ciudad. Ya quedaban menos espacios libres para levantar la carpa. Claro. Entonces, claro, se han sectorizado. Tenemos en el sur, que es el grupo más grande. Estamos hablando que en Ecuador existen 1,000 familias del pueblo Rum. Ya. Y aquí en Quito es uno de los grupos un poquito más grandes. Más grandes. Claro, entonces, el tema de investigación fue interesante en el sentido que me permitieron tener datos, por ejemplo, sobre la ruta de migración que tuvieron en América, a partir de una familia, ¿no? De la familia que es muy grande. También es muy interesante cómo este tipo de investigación me ayudó a, o bueno, nos debería ayudar a todos mismos a romper esos estereotipos, ¿no? Con el gitano. Claro, obviamente, lo que no se conoce uno lo rechaza a veces, sí, ¿no? Y claro, en parte de la investigación fue cuando comencé a leer los artículos de medios de comunicación, claro, era con ese sentido. De segregar, de aislar, sí, tal vez, ¿no? Pero es interesante ver que ellos tienen una ley, la ley de la Cris Romaní, que es una ley. Ah, cuéntanos de esta ley. La Cris Romaní es una ley que es un poco más en la cuestión tradición, es una forma jurídica para castigar todo tipo de actos que estén en contra de sus hermanos gitanos o del pueblo romaní. Entonces, claro, ellos son en ese sentido muy estrictos, porque el no cumplimiento de la ley no genera el prestigio, y para ellos es muy importante el prestigio de una familia honrada, que cumple a cabal las leyes, y eso les permite generar lazos con los matrimonios, por ejemplo. Entonces, claro, la gente cuando ve a un gitano dice, estos manes no tienen ley, no tienen nada. No, no es así. Ellos tienen sus cuestiones de ley muy claras, tienen los juicios internos de la comunidad, a la gente que violenta eso, y uno de los castigos más grandes es separarlo de la comunidad. Uy, eso debe ser terrible, porque salir de la comunidad, ¿qué hace un personaje así? Tenemos acá, claro, la comunidad, y el salir de la comunidad no es que solo te vas nomás, sino que toda la familia propia y la familia empleada, sí, digamos así, se olvidan de esta persona y no tiene acceso a ningún gabé, a un romaní, no puede acercarse. Y claro, y al otro lado tienes los no gitanos, sí, que también tenemos cierta discriminación con ellos, claro. Entonces se queda solo en el mundo, ¿no? Entonces esas son ya las cuestiones más graves que se dan. ¿Pero qué tendría que ser un gitano? Asesinato, por ejemplo. Asesinato. Claro. Entonces hay un montón de cosas, hay un montón de normas que ellos deben cumplir para estar bien dentro de la comunidad. Y vuelvo a insistir, eso les da un sentido de tener el una cuestión de reconocimiento dentro de su comunidad. Perfecto. Y con respecto a los niños, por ejemplo, ¿ellos se insertan en el sistema educativo formal? Sí, algunos sí, algunos no. Ya. Y es muy interesante porque los que nos contaban, ¿no? Porque tuvimos uno de los grupos es la familia Jankovic, que es una familia tradicional grande, sí, sino de Yugoslavia. Ya hablaremos un poquito más, si nos da el tiempo, sobre este tema. Pero ellos nos comentaban que es muy complicado para que el niño gitano entre a la escuela. Porque entra y sí, cualquier cosa que pase, el gitano fue. Estigmatizado, sí, de una. Entonces tienen un conflicto muy grande con los niños, con los profesores. Entonces optan por mejor no insertarlos en el sistema formal. No insertarlos, claro. En el grupo en el que estuvimos, sí. En el grupo que tuvimos también pudimos ver el matrimonio mixto. ¿Ya? De hombres romaníes con mujeres. No romaníes. El caso contrario es mucho más complicado que se dé. Pero es bastante bastante interesante, ¿no? Esto también del análisis del matrimonio nos dio que a veces tenemos la concepción de que pueden ser machistas o, claro, pero en el sentido de que la mujer es la generadora de sus herencias culturales, sí, y mantienen muy muy cuidado en ese aspecto. En esta investigación, por ejemplo, yo no pude acercarme a las mujeres. no pude obtener información de las mujeres por las normas que me pusieron. Por las normas, claro. Y me pareció totalmente correcto el respetar las normas y ser claros en la investigación. Los rasgos físicos de los gitanos, porque las mujeres son como muy altas y tienen una, no sé si yo me equivoco, pero tienen unos rasgos bastante parecidos, por ejemplo, a las mujeres italianas. Sí. Tenemos en cuenta que la mayoría de los del grupo gitano, de los, bueno, en, sobre todo de esta familia, como decía, los rutos de viaje, vienen de Yugoslavia. Entonces, la familia Jankovic vino de Yugoslavia, por ejemplo. Entonces, el abuelo llegó a Brasil, de Brasil se fue Argentina, Uruguay, Paraguay, Santiago, Venezuela, Bolivia, Perú y Ecuador. Y hay otra de las cosas que es interesante. Yo pensaba que vinieron de Colombia, pero no, la migración de ellos fue por Perú, para llegar a Calimbado. Claro, la investigación en Colombia, la organización en Colombia es mucho más grande que acá, ¿no? Entonces ya tienen reconocimiento a ciertos elementos culturales en la construcción de casas, por ejemplo. Porque es muy interesante. Nosotros estamos acostumbrados a tener puertas para separar los ambientes, ¿no? En la carpa todo es abierto. Entonces eso también fue leía una de las investigaciones que les llevó a varios miembros del pueblo Rum, sobre todo mayores, a tener problemas de depresión, porque fue una construcción cuando en Colombia les tuvieron que meter en casas, por ejemplo. Entonces eso es fuerte para toda su condición de libertad. También me llama la atención, las carpas son redondas, ¿cierto? Y tienen una semejanza, por ejemplo, con las chozas de nuestros indígenas, con nuestro pueblo andino. Y ahora que cuentas esta historia, estoy recordando yo cuando en alguno de esos afanes de civilización, ¿no? Diría yo colonización más bien, pues a una buena comunidad en Chimborazo, llevaron inodoros y se les hizo casas cuadradas en la montaña con el inodoro, con queriendo occidentalizar, les valió una cosa además, semejante frío, ¿no? Y además cemento y cuadrado totalmente, cuando la cosmovisión andina no tiene nada que ver con nosotros. Pero me llama la atención, decía hace un momento, porque si analizamos un poquito, si somos un poco más curiosos, hay semejanzas, mira tú, en pueblos tan distantes, diríamos, como como el pueblo Rum y el pueblo andino. Sí, pero claro, eso me lleva a un punto que es interesante desarrollarlo, y es que la presencia del la primer registro que se tiene de presencia de gitanos acá fue en el tercer viaje de Colón, específicamente cuatro egipcios que le decían María de Egipto y todo esto. Son cuatro que llegan. Y se da un proceso que no es reciente. Gamboa y Gómez, colombianos, ellos que dicen en el castellano, determinan que más o menos hubo cinco espacios en cuando llegan acá a América. La primera es aparentemente en este viaje. La segunda es que la corona española lo que desea es mandarles a erradicar gitanos de Europa y los mandan acá a la colonia. Entonces llegaron acá a América. Entonces ahí puede haber habido esta mixtura, todo este proceso, ¿no? Para ir modificando ciertos comportamientos. El simple hecho de estar en contacto también, claro, pues va cambiando ciertos elementos, ¿no? Entonces podría ser por ese lado. Es un tema que tendría que estar investigando. Una inquietud un poco legal. ¿Ellos están registrados en el registro civil, por ejemplo, votan? ¿Se paga impuestos? ¿Cómo es el tema? Porque es interesante, ¿no? Sí, ahí sí es un tema que no pude investigar. Pero hasta donde yo conversé con ellos, sus hijos, por ejemplo, Yanko, él es colombiano. Tienen la cédula ecuatoriana por vivir mucho tiempo, y sus hijos tienen la cédula ecuatoriana. ¿Esos nombres también, Yanko? Es el sinónimo de Jankovic, él es Alfredo. Entonces, claro, le dicen Yanko. Claro, y creo que en ese aspecto tuve un poco de suerte porque me facilitó la investigación, ya que Yanko es un investigador de su pueblo. Entonces, él ha pasado toda su vida estudiando su árbol genealógico, todas sus construcciones, y me ayudó mucho en ese sentido. Claro, entonces, para él, la representación del abuelo, como comentaba anteriormente, es muy importante. Y el prestigio que ganó su abuelo, le sirvieron a sus bisnietos, más o menos. Nos comentaba uno de los hijos de Alfredo que tuvo que viajar a Colombia. Y solo por el apellido, una señora, yo le conozco a tu bisabuelo, fue un gran hombre, un hombre respetador de la ley en acá la casa. ven acá la carpa. Entonces tienen esas cuestiones, ¿no?, en el viaje. Uh-huh. Entonces eso fue muy, muy, muy, muy interesante para mí ver. El traslado, porque yo digo, una comunidad, por más que no existan muchos miembros, pero sí, ya significa un trabajo, qué sé yo, logística y todo, trasladarte de un país al otro, ¿no? Sí, hasta donde nosotros vimos, tenían ya ciertos lugares donde están determinados los desplazamientos a los países donde tienen que llegar. Cuando arman la campaña, es bastante interesante lo que él nos decía, que antes, como tenías que armar la compañía, armabas todas las carpas y era la solidaridad, el que terminaba la armaba al otro. Entonces hoy que eso ya se está rompiendo, porque cada quien tiene su casa y se acaba, claro, claro. Entonces él decía que eso es una amenaza, por ejemplo, para sus construcciones culturales y de espacio. ¿Tú hablas de la compañía? Compañía. No tiene que ver con compañía, es lo mismo. No, yo también. Ah, mira, explícanos un poco. Yo claro, digo, ¿compañía o compañía? Compañía. Entonces, compañía. Digo, claro, es una reunión de familias. Entonces, ya le digo, entonces, cuéntame un poco más. Me comienza a contar, bueno, ¿verdad? Desde nuestro lenguaje, compañía es la unión de la familia, la solidaridad de la familia. Y ya, yo me quedé, bueno. Y ya que estamos en vísperas de Navidad y Año Nuevo, ¿ellos festejan esto o qué celebran? La cuestión religiosa también fue un tema muy delicado de tratar, ¿no? Porque, claro, más que todo por la cuestión de la investigación, ¿no? Porque me topé con romaníes que son musulmanes, romaníes católicos, romaníes de... O sea, se desarrollan ese apego a la religión en la que están, claro, pero sé que tienen internamente, o bueno, se supone que tienen internamente cierto tipo de prácticas que no son muy divulgadas, o sea, no es para nosotros los que están. Pero me parece que no. Hasta donde yo estuve con ellos, sí, no es muy... Tienen otro calendario del festejo, por otro ejemplo. Esta mañana, amigas, amigos, estamos en este diálogo con Franklin Pinto. Pues él, muy interesado, ¿no?, un estudioso realmente de la antropología, pero sobre todo de este tema de los gitanos. Es como polémico esa cuestión de la lectura de las manos, digo yo, porque más bien me parece un tema subjetivo. ¿Les parece a ustedes o qué? Porque hay personas que más bien se sienten como que la lectura de las manos podría ser como una tomadura de pelo para recibir dinero, digamos. Uh-huh. Pero al inicio tú nos hablabas que es más bien, ese es el trabajo delegado a las mujeres. Uh-huh. ¿No? Hay toda una historia, una sabiduría. Sí, detrás, sí, ¿no? Claro, no, sí, ahí... Sí, hay todo una construcción de saberes en esto. De que sea o no sea, es bastante complicado llegar, pero es una construcción de saberes, es una forma... Blons nos planteaba que eso es una forma para, en época medieval, para obtener un poco de recursos, ¿no? Y por eso mismo les tuvieron problemas. Cuando ellos llegan aparecen pues, en los primeros registros en Europa, ellos pasan como condes que han sido desterrados y que pues pueden moverse, y es muy interesante, como protección ellos tenían firmas de cartas del Papa que les permitía viajar y todo. Qué eso curioso, claro, eran formas de defenderse, claro, que comenzaron a generarse. Pero cuando comienzan a tener este tipo de lecturas de manos, la adivinación comienza a generar en Europa, sobre todo Europa católica, tener inconvenientes con eso, o sea, no está dentro de la ley de Dios. Y comienzan a reprimirles, ¿no? Aparte de eso, de que estén migrando, era como que... O sea, tienes que trabajar y producir y... Claro, porque además como que la migración en ese sentido, para los gitanos, uh-huh, si nosotros escuchamos con atención, como casi que se le ve como una forma de ociosidad, de no hacer nada, de vivir del otro. Uh-huh. ¿No? Estar ahí sin hacer nada, entonces durmiendo y comiendo un poco así, ¿no? Uh-huh. Pero tú nos hablas más bien de que... Atrás de toda esa imagen, no. No, hay sí, una organización. Sí, una organización bastante, bastante importante. Bueno, sí, para ellos la unidad de todo es la familia. Como no, como para todas las sociedades, ¿no? Y le ponen mucho interés a sus niños. Desde pequeños son enseñados en las tradiciones del pueblo. Oye, ¿y la gastronomía gitana? ¿Qué pasa con eso? Ah, sí, en la carpa tuvimos la oportunidad de probar. Es una cuestión... Son sabores nuevos, ya, pero muy, muy, muy ricos. Ricos, ya. Sí. Ese día prepararon bueno, los directores de ahí nos prepararon unas... los nombres no recuerdo exactamente porque... Pero digamos que granos, legumbres... Ese día fue en res, me parece. Ya. O sea, con los condimentos uno no sabía. Claro, y sí es un poco delicado. Me pareció a mí en ese momento preguntar y todo ¿cómo eso. Lo hacen, claro. Claro. Pero era con yuca, un poco más ya de acá, con especias, sí, bastante adobado, digamos. Sí, y son especias que no, o sea, no es que no, consumamos acá no mucho. No tenemos acá, claro. Todo eso me pareció interesante a ver para mí. Uh-huh. Tienen todo un desarrollo en alimentación ellos, pero no fue un tema de mi investigación, entonces no, claro, no pude meterme mucho más. Estamos hablando un poco de la experiencia que tuviste. Sí, sí, sí, claro. Sí. La medicina. Nuestro pueblo tiene medicina convencional, la tradicional, no sé si es la natural. ¿Ellos qué tienen? La medicina tradicional también. Ah, también. También, sí, tienen bastante... en ese sentido, ¿no? Ya cuando son cosas netamente graves al hospital. Pero de ahí es con hierbas, con plantas. Claro que las mujeres me parece que están a cargo de eso. No tuve mucho acercamiento a ese tema específicamente, pero se rozó, ¿no? En las entrevistas se rozó de una manera muy superficial y nos comentaba que sí, que ellos tienen eso. Entonces las plantas, ellos tienen bastante respeto por la naturaleza, las plantas. ¿Será cierto que las fiestas gitanas son así a todo lo que da? Mucha alegría, mucha música, mucho colorido, ¿no? Mucho sonido de las... El largo también, ¿no? Claro, y los cabellos rarísimos de las mujeres. Sí, estuvimos ahí justo cuando se iba a casar una de las chicas. Entonces, claro, la organización de la fiesta incluye a toda la comunidad y es un momento de fiesta. Entonces... Sí, es música. Eso me parece muy interesante, la música. Algunas de las reuniones estuvieron allí, cantaban, tocaban así los instrumentos y me pareció muy, muy alegre, muy, muy interesante la música. Entonces sí, hasta donde pudimos compartir un poco, no estuvimos en el día de la boda exactamente, pero estuvimos los preparativos, todo es una alegría. Y en sus casas son muy alegres. En los cuartos o los departamentos que arrendan son muy alegres, muy dinámicos. Bueno, sobre todo con la familia que tuve que el acercamiento. Interesante, interesante conocer un poco más, ¿no?, de la vida de los gitanos. Yo les contaba en algún momento que era muy pequeña y había abierto un libro que se llamaba La Gitanilla. La primera frase que leí ahí decía: los gitanos nacieron para ser ladrones. Ah, no, pues, terrible. Sí. ¿No? Entonces, pues imagínate, era como una marca para toda la vida, ¿no? Total, ¿no? Y en realidad creo que hoy más que nunca, afortunadamente, tenemos oportunidad de leer más. Las mismas redes nos dan oportunidad de escarbar por un lado y otro. Uh-huh. Y tenemos muchas fuentes, además, que sí nos van quitando esos estereotipos, como dice Francisco, ¿no? También porque, a la final... Nos metemos tanto a cositas en la cabeza que nos hacen actuar mal, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me pongo a pensar, si mi madre en ese momento me hubiera dicho los gitanos son delincuentes... Claro. Me hubiera quedado yo como... Y de pronto no te acercabas más. Sí, entonces yo me ponía a pensar, digo, claro, a veces nosotros también somos parte de formar estos estereotipos de la gente. Franklin, nosotros te agradecemos enormemente por esta contribución y esperamos realmente que podamos seguir en estos diálogos contigo, ¿no? Nos parece interesante, sí, muy interesante. Tu aporte a nuestra comunidad en diferentes temas. Siempre serás bien recibido, ¿cómo no? Mil gracias. Tu tiempo, tu voluntad y, por supuesto, amigas y amigos, como decimos siempre, todos los días es bueno aprender algo más. 10:02 a.m. Vamos al corte, Pau. Regresamos entonces con música. Y les contamos algo. En breves minutos más hablaremos un poquito vamos a escuchar de la obra La Misa Andina del maestro Ariel Ramírez, uno de los grandes de la música latinoamericana. Estas composiciones que hizo para coros, también para solistas, pero lo importante de esto es que la Misa Andina fue como un emblema en los años 70 y 80 para Latinoamérica. Vamos a escuchar esto. Vamos al corte, Pau, y regresamos con esto.

esto aparte de ser para ti mi reina, es un homenaje a Luis Rosario, el pionero del merengue bomba, y los hermanos Rosario. ¡Oh! ¡Bomba! Me gusta, bomba. De la mañana con 12 minutos. Bueno, qué alegría recibirle a Víctor, compañero boliviano, peruano, perdón, me equivoqué. Todos somos hermanos está. Igual. Y por supuesto, Víctor Atanausupa es un comprometido con el trabajo con los niños de escasos recursos acá en nuestro país. Ha tenido la bondad de traernos este calendario que corresponde ya al año 2018, realmente bellísimo, ¿no? Con unas imágenes muy tiernas, pero lo más importante de este calendario es que viene desde Fe y Alegría y viene con estos, ¿qué diría yo?, estos enunciados, estos principios que los maneja Fe y Alegría, ¿no? La justicia es la búsqueda del bien común, nos dicen. Respeto a los derechos y deberes le corresponden a cada ser humano. Bueno, nosotros queremos, inclusive vamos a hacer uso de estos, de estas frases, de este material en nuestro programa. Qué importante es hacernos un acuerdito de para qué estamos en este mundo, ¿no? Víctor, con un abrazo enorme te recibo, bienvenido. Gracias por estar acá en nuestro programa y cuéntanos. Tenemos unos pocos minutos, pero quisiéramos que para cerrar el año nos cuentes también cómo cierra Fe y Alegría. Muy buenos días, querida Beatriz, amigos oyentes de la emisora. Pues Fe y Alegría este año ha tenido, como siempre, muchísimas actividades, pero creo que los temas principales han sido, se ha realizado hace poco una mesa redonda de inclusión para el trabajo, para niños o jóvenes que trabajamos especialmente en Santo Domingo con discapacidad auditiva. Entonces se ha trabajado esta mesa con otras organizaciones también y creo que ese es un buen logro este año porque esto va a llevar adelante a muchas personas En, por ejemplo, en Santo Domingo tenemos una institución que se dedica solo a personas con discapacidades. Uh-huh. Y se está empezando. El año pasado ya se ha tenido la segunda promoción de bachilleres sordos con afinidad en computación. Entonces, eso creo que ya a ellos ya les abre el horizonte. Y claro, ahora ellos están como pidiendo, solicitando al Estado también de que haya un instituto superior, una universidad para ellos, que sea inclusiva, ¿no? Entonces creo que eso es una alegría. Buenísimo. Cuéntanos, ¿cómo te involucraste en Fe y Alegría? ¿Cómo es este proceso, no? Sí, yo conocía un poco Fe y Alegría en Perú, pero aquí vine a trabajar en otra institución también cercana a la iglesia y ya estuve por regresarme a Perú. Ya. Y ahí surgió, bueno, a ver, vayamos de voluntarios a Fe y Alegría y poniendo nuestros talentos, mi esposa y yo estamos trabajando los dos ahí en Fe y Alegría y hemos encajado en algún lugar y desde ahí estamos colaborando, ¿no? Entonces es una bonita oportunidad para conocer este hermoso país, hermano, somos tan parecidos. Así es. Y ha sido un espacio para conocer personas, conocer historias y soñar con esta hermosa obra de Fe y Alegría. Viene el año 2018 y sin duda con él muchos proyectos. Hay planes pendientes. Cuéntanos un poquito sí. de eso. Se ha empezado este año el tema de innovación. Con una estrategia que son las inteligencias múltiples. Entonces están trabajando en 21 centros ya ahora a nivel nacional. Cabe recordar que Fe y Alegría tiene 74 centros a nivel nacional, estamos en 14 provincias, se atiende a 29.959 estudiantes y a jóvenes, niños, niñas, jóvenes y adultos también mediante los centros de capacitación laboral. Entonces, este tema de las estrategias de inteligencias múltiples se va a multiplicar en los centros para de esa manera también brindar una educación integral, ¿no? Como lo es Fe y Alegría. Formidable. Tengo también acá una postal, digámoslo así, que es realmente corresponde a uno de los chicos que participó en este formidable concurso, ¿no? De pintura. Esta pintura corresponde a Analía. ¿Cuál es el nombre? No alcanzo a leer. Ayúdame, por favor. ¿Cuál es el nombre de la niña pintora? Corresponde a Analía Atupaña y Jonathan Miranda. Ellos son del Centro Educativo Intercultural Bilingüe Galo Atiaga Bustillos. Eso está en Maguazo, en el cantón Guamote. Miren ustedes, es formidable, sí. ¿No? Porque, claro, de esta manera, las pinturas triunfadoras han sido plasmadas en postales y ahora mismo Fe y Alegría las vende como un grupo de invitaciones con un sobrecito en una cajita para que usted pueda comprarlas y son formas de financiamiento. Contribuir, también, ¿no? a este proyecto. Realmente hemos estado pendientes este año, el año anterior, a ver lo que hace Fe y Alegría, ¿no? Es un movimiento de educación popular integral y de promoción social. Acá tenemos algo, somos Fe y Alegría, educación que transforma. Y claro que sí. Trabajamos en alianza con movimientos sociales, nos dicen gobiernos, instituciones, congregaciones religiosas y otras organizaciones sociales. Y nuestro compromiso es una opción al amor, al trabajo por la justicia y la defensa de los derechos humanos. ¿Querías decirnos algo más? Sí, respecto a las tarjetas que decías, estas tarjetas navideñas, estamos promocionando un paquete de 6 tarjetas, son 6 modelos distintos de distintos lugares del país que han ganado este concurso que se llama Pinceladas de Sueños, Sueños que Transforman. Y entonces estamos promocionando esto a $3 cada paquete con 6 tarjetas con sus respectivos sobres para que uno también lo pueda regalar a los amigos, a los parientes, distribuir. Las personas, ¿no?, interesadas, ¿dónde pueden conseguirlo? Nos pueden ubicar en la dirección nacional, que estamos en la calle Asunción OE2-38 y la calle Manuel Larrea. Aquí a una cuadra del parque elegido, cerca al puente El Huambra. Hacia ese lado estamos. Perfecto. Eso, nos pueden llamar también a los teléfonos 321-4455 y nos pueden solicitar también. Ayer mismo veían, fueron varias personas a comprar tarjetas a la misma oficina. Perfecto. Pueden ver también, visitarnos en las redes sociales, estamos en Facebook, en YouTube, en la página web también, como Fe y Alegría Ecuador. Víctor, una gran alegría terminar el año dándote un abrazo, sabiendo estas buenas nuevas, digamos así, de Fe y Alegría. Ten la bondad de extender este saludo afectivo, esta emoción por el trabajo que ustedes hacen a los compañeros de tu organización. Así un es. Un abrazo grande, te deseamos lo mejor para el próximo año. Totalmente. Y despedimos a Víctor Tamaxupa, al compañero peruano, que ya está pues trabajando, como lo escucharon, acá en el Ecuador. Entonces, ecuatoriano-peruano, o peruano-ecuatoriano, en fin. Un abrazo grande. Mil gracias, Víctor. Vamos gracias. Ahora a la música, Pau. Y, bueno, lo que viene ya habíamos comentado, vamos a escuchar esta misa criolla, esta reflexión, sobre todo en este tiempo que tiene tanto que ver, ¿no? Y se polariza los que sí, los que no, los creyentes, los que no, los que tienen, los que no tienen, en fin. Uh-huh. Y por otro lado, pues, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Qué sentido queremos dar a nuestra vida realmente? ¿Un sentido solamente económico, solo para mí? ¿O tendrá? O de darse al resto, ¿no? O de darse al resto. Y ahí es cuando Galeano nos dice, no vale la pena vivir para ganar, vale la pena para vivir y hacer conciencia, ¿no? Tenemos estos productos y, por supuesto, la misa criolla. Ya volvemos con todo esto y más aquí en La Rayuela. Eres confidente de mis sueños, la verdad de mis deseos, y mi amiga sin misterios. Eres como un laberinto en mi sendero, mejor que el amor primero. Eres todo lo que quiero. Eres quien me hace sufrir cuando me dejas con más ganas de ti. Eres quien me hace vivir a paso lento esta historia sin fin. De un solo encuentro, eres tú la dueña de lo que aún no tengo, pero sueño junto a ti, y es así. Eres la canción que todavía no invento, eres la razón por la que a veces miento. No eres todo lo que tengo, no, pero eres todo lo que quiero yo. Eres quien me hace sufrir cuando me dejas con más ganas de ti. Eres quien me hace vivir a paso sin fin. Tú,

pacífica, sin violencia, como la que vi circulando entre la gente, a diferentes horas del día y de la noche también, muy solidariamente, muy, pero muy unidos en una causa común, sostenida con convicción a partir de la situación muy penosa que viven hoy por hoy en España y en muchos otros lugares del mundo, sobre todo los jóvenes, ¿no? Y sobre todo los jóvenes que no tienen una posición, digamos, acomodada, familiarmente acomodada. Uno de los lemas de Ahí de Sol decía, con causa, pero sin casa, que también me pareció revelador, porque buena parte de la gente que se concentra allí, de estos muchachos, han quedado sin casa y sin trabajo. Digo, son dos cosas que hay que tener en cuenta. ¿Sabe qué pasa en estos momentos en distintos países europeos? Yo supongo que en su mundo, sí. Latinoamérica también, pero conozco más la situación europea, sí. Es que la gente está diciendo basta a algo tan claro como los padres vemos que nuestros hijos no van a tener lo mismo que nosotros. Y vemos que lo que nosotros tenemos es gracias a la lucha que en su momento hicieron nuestros padres y abuelos con sangre, sudor y lágrimas, sí. Consiguieron unos derechos que hoy nosotros como padres no podemos dar a nuestros hijos. Claro, ese es uno de los dramas del mundo de nuestro tiempo, ¿no? Internacionalmente. Dos siglos de luchas obreras que conquistaron derechos muy importantes para la clase trabajadora, para los que trabajan, están siendo arrojados al cesto de la basura por gobiernos que obedecen a una tecnocracia que se cree elegida por los dioses para gobernar el mundo, esta especie de gobierno de los gobiernos, ¿no? Como este señor que ahora últimamente se dedicó a violar mucamas, pero antes violaba países y era aplaudido mientras violaba países. No fue preso por eso. Tendría que haber ido preso por las dos cosas y no solo por las mucamas. Y es esa estructura de poder, a veces invisible, la que en el fondo manda. Y entonces cuando se consigue aglutinar voces capaces de decir pro, capaces de decir basta, no, no más, bueno, lo primero que tiene que hacer uno es escuchar esas voces con respeto, sin descalificarlas de antemano, y saber esperar, a ver qué es lo que la vida quiere vivir. Estos muchachos no parecen esperar órdenes de nadie, ¿eh? Actúan espontáneamente y uniendo la razón a la emoción. Y bueno, me preguntan algunos, pero ¿y cómo va a acabar eso? Ay, yo no sé cómo va a acabar, ojalá no acabe, pero ¿y si acaba? Ya se verá. Es como el amor, que es infinito mientras dura. ¿Sabe, usted, señor Eduardo Galeano, con José Luis San Pedro, con Arcadio Oliveras, son referentes internacionales de personas que en su momento, hace ya bastantes años, dijeron prou. San Pedro, muy mayor, pero muy joven, este fin de semana, creo, hizo unas declaraciones que dijo algo así, cito de memoria: las batallas hay que plantearlas, se ganen o se pierdan, por el hecho solo de plantearlas. Porque el solo hecho de plantearla lo que hace es ratificarte. Está bien. Él es un querido amigo personal, ¿no? Aparte de lo mucho que lo respeto, lo quiero. Es verdad, estamos también enfermos de exitismo, porque el mundo está preso de un sistema de valores que coloca el éxito por encima de todas las virtudes. Y es una fuente de virtudes. Y que en cambio condena al fracaso. Perder es el único pecado que en el mundo de hoy no tiene redención. Estamos condenados a ganar o a ganar. Y bueno, a lo largo de la historia muchas de las gentes mejores han perdido y eso no les quita ni un poquitito de razón, ¿no? Los dos hombres más justos en la historia de la humanidad, Sócrates y Jesús, murieron condenados por la justicia. Los más justos fueron condenados por la justicia. Y siguen siendo los más justos. Y nos dejaron la ley. y nos dejaron cosas muy importantes. En primer lugar, amor y coraje. La Santísima Trinidad, llamada también Standard & Poor's, Moody's y Fitch, sí, las agencias que califican los riesgos, sí, hoy están haciendo caer las bolsas y el euro en Europa porque han vuelto a bajar la calificación de la deuda griega. ¿Quiénes son estas agencias? ¿A qué obedece? Según mi mujer, Elena Villagra, son las niñas superpoderosas, aquellos personajes que había hace no mucho tiempo, las niñas superpoderosas, que se consideran con derecho a clasificar y calificar a los países, es decir, este está yendo por el buen camino, que es siempre el camino de la obediencia a las órdenes que dicta un sistema enemigo de la gente. Y bueno, están gobernadas por, dirigidas por tecnócratas de cuarta, que son los que mandan más que los gobiernos. Nadie las eligió, ninguna elección. Que yo sepa, nadie ha votado por Standard & Poor's, que además, si no me equivoco, significa promedio y pobres. Sí, pero usted sabe las fechorías que han cometido estas agencias. Sí, sí. Las fechorías que han cometido. Y los errores gravísimos. Agencias, bueno, yo entiendo que uno se equivoca cuando se equivoca, porque no quiere equivocarse. Sí. Cuando ellas calificaron con triple A las hipotecas basura, no, sí, les ha pasado nada. Nada, absolutamente nada. Sí. Están hundiendo países enteros, están jugando, sí, sí, contra países enteros. Y aquí nadie dice nada. Y los banqueros de Wall Street, que fueron los principales protagonistas de esta crisis, que probablemente es la crisis más grave que el mundo ha sufrido en muchos siglos de historia, quizás la estafa mayor jamás cometida, bueno, ninguno de esos banqueros fue preso. Van presos los ladrones de gallinas, pero los banqueros superpoderosos, como las chicas superpoderosas, esos no van presos nunca. Y cometen crímenes de lesa humanidad. Yo vi ahora que el Tribunal Penal Internacional quiere juzgar a Gaddafi, bueno, que no es ningún santo y que seguramente merece ser juzgado, pero mucho más merecen ser juzgados estos señores que han arruinado el planeta. No, hoy cobran más que ayer. Sí, han sido recompensados. Yo había hasta propuesto una campaña cuando los veía llorar sus miserias a los pobres banqueros que habían sido los que habían cometido este desastre, y junto con otros compañeros habíamos articulado una campaña que no tuvo éxito, que era adopte un banquerito, adopte un banquerito, pero se ve que el mundo tiene mal corazón de lata, y nadie nos hizo eco. Y usted, Eduardo Galeano, ¿por qué, cómo se explica que en estas reuniones del G20, el G8 o el G1040, da igual, por qué ningún mandatario, por qué ningún gobernante, los hay de izquierdas, por qué no se levanta y dice, bro, se acabó, este mundo no es posible, yo no voy a condenar a mis conciudadanos a la miseria. Pro, no, basta. ¿Por qué? ¿Por qué no hay ninguno que se levante? ¿Por qué? No, algunos sí se han levantado. Y ¿en han el sido... G20? No, fuera del G20. Ah. En el G7.000 millones. Bien. Que es el que abarca a la humanidad entera. Unos cuantos se han levantado y han dicho basta. Y por eso, bueno, han sido condenados al infierno, claro. Por ejemplo, me acuerdo cuando el presidente de Ecuador, Correa, anunció que no iba a pagar la deuda que no fuera legítima, o sea, que hubiera nacido de la trampa, de la estafa o de la violencia, ardió el mundo. ¡Ay, pero Ecuador se acaba ese país, va a naufragar! ¿Cómo alguien se atreve? Y no se acabó nada, porque era perfectamente legítima la decisión de no pagar las deudas ilegítimas, que son las que estrangulan la mayor parte de los países, sobre todo a los países más pobres, ¿no? O sea, no es el problema de que no haya quien lo diga, sino que no tiene, digamos, hay un sistema que absuelve o condena según la buena o mala conducta de los diferentes gobiernos, pero a veces las lecciones de vida las lecciones de dignidad que el mundo necesita las dan los más pequeños. Por ejemplo, Islandia. Islandia es un país minúsculo, chiquitito, perdido ahí en los mares del norte del mundo, habitado por poca gente, no sé, 150.000 personas o algo así, 160.000, que es el que más claramente ha dicho no, en estas circunstancias muy difíciles, al Fondo Monetario Internacional y a la dictadura financiera que el mundo padece, en dos plebiscitos, porque el Fondo y la Unión Europea, por cierto, le habían dado la orden a Islandia de que la población, o sea, los islandeses, tenían que pagar la bancarrota de tres bancos de allí, dos bancos muy importantes y el otro no tanto, que habían recibido depósitos de diferentes países y que no podían pagarlos. Entonces, la población iba a pagarlos a 12.000 euros per cápita. O sea, cada ciudadano iba a tener que pagar 12.000 euros por la bancarrota de los bancos, que... Yo no digo que sean todos los banqueros delincuentes, pero hay banqueros que son los asaltantes de bancos más peligrosos. Ellos son. No suena ninguna alarma avisando que entran, porque al fin y al cabo entran a su casa. Pero esos son los más peligrosos. Y la población de Islandia fue capaz de decir no, no lo aceptamos. Y se hizo un plebiscito, y como al Fondo Monetario y a la Unión Europea no les pareció suficiente, bueno, tuvieron que hacer otro, y ganaron los dos. Islandia se negó a aceptar como destino la obediencia del débil ante el fuerte. Y al fin y al cabo es ahí donde se mide la dignidad humana, ¿no? Porque este movimiento nuevo que ha surgido tan lindo ahora en España, que me encanta ver, se llama Movimiento de los Indignados. Y no se equivoca en el nombre. El mundo está dividido entre los indignos y los indignados. Islandia dijo no a los mercados. Sí. Los periodistas decimos los mercados. Sí, los mercados. Es un término que se usa así. ¿Quiénes son? En mi infancia era una palabra lindísima que nombraba el lugar de encuentro de los vecinos del barrio. Todos los colores alegres de la verdura, de las frutas, las voces de los vendedores, de los chacareros que venían a vender a los barrios, por ejemplo en Montevideo. Y era una palabra muy linda, pero después se convirtió en el nombre de un dios invisible y muy cruel que es el que rige nuestros destinos. Entonces siempre se dice, no, eso no, porque además tiene muy mal humor ese dios. Eso va a irritar al mercado, eso no se puede hacer porque va a irritar al mercado. Y el mercado manda, pero nadie sabe muy bien quién es, cómo es el mercado, de qué se trata. Es como cuando se habla de la comunidad internacional. Eso la comunidad internacional no debería permitirlo. La comunidad internacional es un club de banqueros y generales, señores de la guerra y señores del dinero, que son los que deciden quién es demócrata y quién no, y quién merece suerte y quién desgracia. Y bueno, por suerte todavía queda gente dispuesta a creer que hay otro mundo posible. Ayer se celebraron elecciones en España, como usted sabe, locales y regionales, y el electorado español decidió darle el pasaporte, es decir, prácticamente decidió castigar muy duramente al Partido Socialista Obrero Español. ¿Qué opinión le merece? Desde afuera yo no soy quien para dictarle a España o a las Españas que España contiene normas de buena o mala conducta, porque si justamente estoy hablando ahora contra los sistemas autoritarios de poder, también creo que son autoritarios algunos intelectuales que van a dar lecciones a los lugares donde están visitando. Bueno, yo viví en Cataluña bastantes años, 10 años, no me considero extranjero aquí, pero de todos modos sería muy cuidadoso a la hora de juzgar o emitir opiniones sobre acontecimientos complejos como es una elección, nada menos, ¿no? Una elección como la que tuvo lugar aquí. Yo no sé, en principio me pareció bastante creíble un título que vi en el diario público de hoy, que decía que el el Partido Socialista había sido castigado por practicar una política de derecha. O sea, probablemente algo de eso pueda haber habido, porque el gobierno quizás no tuvo más remedio que obedecer lo que desde afuera le dictaron. Yo no sé, no soy quien para decir sí o no a semejante pregunta, pero sí que España, digamos, accedió a hacer cosas que no coincidían mucho con el programa de gobierno del partido que sigue estando todavía gobernando España, ¿no? Yo antes le he hecho una pregunta que para un responsable de un gobernante puede ser cruel, sobre todo si el gobernante tiene ¿cómo se lo diría yo? Lucha para conseguir más igualdad, ¿de acuerdo? Le he dicho que ningún gobernante se levantaba en ninguna reunión internacional para decir basta. Y yo le vuelvo a preguntar, ¿pueden hacerlo? Pues algunos. ¿Alguien lo han hecho, podría hacerlo? Algunos lo han hecho, y en G20, América Latina. De G20 después... estoy refiriéndome. Ah, de ellos no, sí, pero de claro. Desde aquí, no, sí. No de América Latina, sí, de aquí. Sí, sí, pero yo le repito, si el G20 no es capaz de tolerar, admitir y promover la diversidad del mundo, o sea, si no es capaz de practicar la democracia, que la democracia es eso, es diversidad, escuchar todas las voces, otras voces, en pie de igualdad, si no es capaz, bueno, habrá que sustituir el G20 por el G7.000.000.000, que es el de toda la humanidad. ¿Y eso cómo se hace? No hay recetas para eso. Yo no las conozco, por lo menos, y desconfiaría mucho de quien me quiera vender esa receta. Son procesos muy complejos, muy complicados, y además la historia es una señora de digestiones lentas y de andar suave. No cambian las cosas en una semana ni en un mes. Es legítima la necesidad humana de que el mundo cambie mientras yo estoy vivo, claro. Yo quiero ver esos cambios. Eso es una pasión humana absolutamente comprensible y compartible, pero no coincide con la realidad. La realidad se toma sus tiempos, y el mundo no camina en línea recta tampoco, ni hacia arriba ni hacia abajo. Pero la historia es lenta, de acuerdo, pero ahora imagínese usted esas decenas de miles de personas que han salido a la calle, que están ocupando ahora mismo Plaza Cataluña, aquí a Barcelona, sí. Sol y otras, en otras ciudades de España. Cuando se termine, porque ya han decidido terminarlas en unas semanas, ¿qué va a pasar? Es decir, los políticos gobernantes democráticamente y ilegítimamente elegidos van a tener en cuenta lo que se ha hecho en las plazas, lo que se ha dicho en las plazas, ¿o va a quedar en nada? Nada queda en nada cuando está, digamos, cuando transmite energía. La energía queda, de alguna manera. A veces se convierte en otra cosa, se desarrolla de otras maneras, pero es muy importante lo que está ocurriendo con estas concentraciones, que son sobre todo juveniles, pero no solo juveniles. No solo. Porque en definitiva son los invisibles haciéndose visibles, ¿verdad? Y los que parecían mudos haciéndose escuchar, diciendo lo que tienen que decir. Y en este mundo donde tantos hablan sin decir, ellos dicen diciendo. O sea, dicen cosas que vale la pena escuchar. Y yo creo que esas voces van a seguir resonando. Pero no, tampoco quiero ser un optimista profesional, porque yo soy optimista según la hora del día. A veces soy muy pesimista. Y la esperanza es una cosa que se me cae del bolsillo y tengo que recogerla a ver dónde está, hecha pedacitos. Muchas veces me ocurre. No soy un optimista full time. Y además no creo en ellos. Pero se avanza. Sí, espero que sí, pero a veces creo que no, y entonces me agarro la cabeza y digo, ay Dios mío, ¿no habrá alguna nave espacial que me lleve a otro planeta? El creo que no es porque este domingo, creo, en Uruguay se dijo no a suspender la ley de amnistía. Sí, es un proceso, también es muy complicado de explicar así, ¿no? Pero sí que se perdió por un voto, una cosa lamentable, acabar con una ley infame, que es la ley de impunidad. Yo fui miembro de las dos comisiones que organizaron los dos plebiscitos, y los perdimos. Por muy poquito, pero los perdimos. Y seguiría perdiéndolos un millón de veces.

todo en la vida de par en par. Yo era como algunos que se creen galanes, rompiendo los corazones de mujeres a millares. Pero vino ella con su magia a enamorarme despacito y con gracia, a convertirse con mucha razón en la única dueña digna de mi mente y mi corazón. Y ahora tú me ves de traje y corbata, trabajando todo el día para ganarme yo la plata, para comprarle mil cositas, caritas y bonitas, para ganarme día a día el corazón de esa gordita. Y no me curen de este vicio, amarla para mí no es sacrificio. No quiero ningún asunto con alcohol ni marihuana, mi único vicio la sonrisa tiene en su cara. ¡Bum, bum! Tiene algo en su mirada, es que tiene una boca rosada, es que tiene algo en su ser que me tiene loco de querer y adicto a su piel. ¡Bum! ¡Roba, bye! ¡Roba, bye, bye! Porque la piel de esa gorda, la adicción que me pone inmunda, hizo su beso, hizo caricia, lo que me atrapa, me emociona y me envicia. Porque la piel de esa gorda, la adicción que me pone inmunda, hizo su beso, hizo caricia, lo que me atrapa, me emociona y me envicia. Bueno, estamos ya en las 11 de la mañana con 35 minutos, amigas, amigos. Decíamos, un tiempo para la reflexión, un tiempo para conversar, un tiempo para analizar tantas cosas que vivimos en el día a día, ¿no? Claro, si esto fuera continuo sería mejor, ¿no? Claro. Todo el año debería ser. Ese ambiente, sí, porque festivo. Parece que este ambiente que nos reconcilia, que nos... me provoca un abrazo, un perdón, pero solo aplicamos en diciembre nomás y después nos transformamos. Hay unos que ni en diciembre, porque todo el volvemos tiempo... volvemos de las mañas. Bárbaro. Tenemos una... hablábamos hace un momento, ¿no?, de estas fechas que a veces no sabemos realmente de dónde nacen o realmente cuáles son las fechas importantes dentro de nuestro calendario. Y... revisando un poco, investigando un poco, descubrimos que el día 21 de diciembre, es decir, hoy, ¿no?, se celebra el Kayak Raimi. Esta fecha se celebra cada 21 de diciembre. Sí, tenemos más, ¿no? Es así, claro, es una fiesta de iniciación o madurez de los adolescentes. También se recuerda en esta celebración andino-amazónica a los grandes líderes y apucs. La fiesta del Kayak Raimi es la fiesta de la masculinidad y astronómicamente coincide con el solsticio de verano. Y precisamente hoy, iniciando el programa, dábamos una información sobre esto, ¿no? Así es. Este día jueves 21. Hoy también se vivirá el día más largo del año 2017 aquí en el país, ¿no? Hablábamos de esto del solsticio de Capricornio. Este 21, el día más largo del año para el sur del planeta, es el que da inicio al solsticio de verano sobre el trópico de Capricornio. Para el país, aunque es el momento de mayor alejamiento del sol, también se celebra con los rituales andinos de la siembra, ¿no? Así es, y de alguna manera tiene un punto de coincidencia, ¿no?, estas fiestas, como nos decía Francisco, y pues el Kayak Raimi, que se celebra hoy cada año en el calendario andino. Pero se acerca la Navidad, ¿por qué no les contamos un poco de la Navidad en el país? Sí, por supuesto. ¿Cómo se celebra? Que sí, claro que sí. Obviamente todo el Ecuador celebra la Navidad. Las calles de iglesias muestran decoración especial con escenas del pesebre, iluminaciones, adornos y demás cosas. Es característico en Ecuador celebrar en este día la Misa del Gallo. Esta misa se celebra a la medianoche o poco después de la cena de Navidad. De esta forma se recibe al día 25 de diciembre en la ceremonia religiosa como una conmemoración del nacimiento del niño Jesús. También son elementos característicos de la época los villancicos, el pase del niño por barrios y calles representativas. El pase del niño es una procesión de carácter religiosa, en la que se representan a los personajes de la Navidad con cuadros vivos. Pasan por las calles José y María con el niño en brazos sobre un borrico. Los acompaña la comunidad con rezos y cánticos. Además, los percebes o llamados nacimientos se arman en la mayoría de hogares ecuatorianos, los cuales son representaciones del nacimiento de Jesús, alrededor de las cuales las familias se reúnen para rezar la tradicional novena antes del 25 de diciembre. ¿No? Así es. Y cada ciudad, cada cantón tiene una forma específica de celebrar la Navidad. Después de este tema, vamos a conversarles cómo se celebra la Navidad en la ciudad de Cuenca. Bueno, continuamos aquí en Arrayuela, son las 11:41 y les queríamos contar sobre cómo se festeja la Navidad, por ejemplo, en Cuenca, en el Azuay. Se realiza todos los años el pase del niño viajero. La procesión se realiza en torno a una imagen del divino niño, que tomó el nombre de niño viajero en la época del Papa Juan XIII, quien la bendijo en Roma en 1961. Luego fue llevada a Belén junto a la estrella de la Basílica de la Natividad, donde se alega que nació Jesús. La procesión congrega todos los años, amigas, amigos, a miles de personas. Niños vestidos de pastores, angelitos, gitanos. Mira, gitanos otra vez. Así es. Y mayorales caminaron por el centro histórico de la ciudad de Cuenca, acompañando al niño viajero. Y el niño viajero, tiene un asidero también en el hecho de que Cuenca fue una de las primeras ciudades del país donde la gente migraba, pero así por cargas, ¿no? Y El niño viajero es como el patrono de todas estas personas, por supuesto, cargados de fe, le piden al niño viajero que les acompañe en sus travesías, ¿no? Así es. Y esta procesión se inicia en la avenida Ordóñez Lazo y recorre la calle Simón Bolívar en el centro de la ciudad. Pero ya llegado el 31 de diciembre, pues viene otro tipo de celebración. Y es, por supuesto, despedir este año, que por cierto, hay las más ocurridas tradiciones. Hay gente claro. que patean, ¿no?, al monigote, al año o viejo. O saltan varias veces. Sí, unos le patean, otros le dan con correa, otros le insultan, en fin. Claro, para dejar como que todo lo negativo del año ahí, que se queme, se vaya y empezar con nuevas energías, ¿no? El 31 de diciembre se celebra el año viejo o fin de año. Son actividades típicas de la fecha la confección de monigotes o muñecos que representan al año que está por acabar, o a un personaje significativo de este año. Este monigote se lo quema a medianoche. También se realizan los testamentos del año viejo con frases jocosas y bromas. Las famosas viudas que acompañan a los años viejos son hombres disfrazados que bailan y divierten al transeúnte, junto con enmascarados, payasos y demás personajes. Antes de la medianoche son comunes los bailes que culminan con la quema del monigote, juegos pirotécnicos y cenas de medianoche. Por ejemplo, en las ciudades de Quito y Guayaquil, las más grandes del país, se realiza todos los años el concurso del mejor año viejo o monigote. En la ciudad de Quito, el concurso se desarrolla en Avenida Amazonas y se extiende desde la calle Patria hasta la Colón. En cambio, en la ciudad de Guayaquil, el concurso se realiza a lo largo de la calle 6 de Marzo y también en el malecón Simón Bolívar. Es así estas festividades tradicionales, ¿no? Cómo se festejan en el país. Así es. Realmente, nosotros felices y les decimos a ustedes, les animamos a que celebren, a que festejen. Sin embargo, también les recordamos que hay que tener muchos cuidados en este tiempo. Desde cuidados de seguridad con nuestro cuerpo al momento de estas camaretas, de estos reventadores, claro, volcanes. Claro, todos los juegos pirotécnicos, ¿no? Mucho cuidado con eso, mucho cuidado con esta aceptar licor a personas que no conocemos. Tuvimos casos recientes de licor adulterado, muertes por eso, ¿no? Así es que mucho, mucho cuidado. Y lo otro, ¿no? La seguridad como tal. ¿Con quién vamos a dejar la casa? ¿Hay seguridades adecuadas para dejar nuestra casa mientras vamos a una visita? Son muy... Ahora mismo comentábamos con Francisco. Uh-huh. Las cenas de Navidad están a la orden del día. Tenemos cenas donde el suegro, tenemos cenas sí. donde el tío, donde todo la... Perfecto. Agendas copadas. Agendas ir a comprar copadas. Regalos, que ir por acá. Ah, y eso, ¿no? El regalito que me faltaba. Sí. Y cada cosa. Entonces, para todo eso, tengamos cuidado, tengamos prudencia, no llevemos dinero que no vamos a ocupar en ese momento. Y lo otro, claro, cada cual gasta lo que puede, ¿no? Y lo que desea. Así es. Pero ciertamente no nos gastemos dinero que no tenemos. Es decir, hay muchas personas que hacen compras... Tal vez astronómicas, muy fuera de presupuesto, ¿no? ¿No? Y bueno, la deuda va todito tarjeta. El año, claro. Así es, todo la deuda el año para pagando todo el año regalos hasta diciembre. No tiene mucho sentido. Y le digo algo, entre esos regalos, inclusive habrá algo que no guste a quien usted regala, que es lo peor. Entonces, mamá. Entonces, todo eso tomemos en cuenta. Yo creo que las personas que nos quieren bien, sin duda alguna, van a entender que parte de querernos, ¿no?, de sentirnos sí. felices, va a ser no endeudarnos, no darnos angustias, no darnos intranquilidad. No, no tiene para el sentido, resto la verdad. Oiga, si hacemos una agüita caliente, ¿no?, una canelita con algo, qué sé yo, una florcita, un abrazo bien riquito por ahí, unas palabras sentidas, es suficiente, ¿no? A veces, pues, nos angustiamos pensando en qué vamos a regalar. Regalemos nuestra presencia, ¿no? Su cariño, afecto, el tiempo, ¿no? Tan valioso, ay, pasar con tiempo. La familia. Y ya olvidémonos de que damos tiempo de calidad, 5 minutos, una horita, no. Sí, no. Demos todo el tiempo que podamos a nuestra familia. Así es que, amigas y amigos, es tiempo de despedirnos, se acabó ya. Sí, y vamos a así despedirnos es. Con un villancico tradicional ecuatoriano. ¿Ustedes se acuerdan eso de Ya viene el niñito? Bueno, sí, este es uno de los primeros... villancicos que oíamos inclusive cuando éramos pequeñitos, ¿no? Les comentamos, amigas y amigos, para quienes como una profesión de fe quieran participar, con quienes hacemos la Casa de la Cultura el día de mañana, con los funcionarios, con los empleados de la Casa de la Cultura, hay el pase del niño a las 10 de la mañana. ¿Y cómo es, más o menos, que este pase del niño? Que es parte de las tradiciones nuestras, ¿no? ¿Y cómo se hace aquí en la casa? Entonces hay un niñito, precisamente, hay un niñito regalado por alguien amigo de los empleados de la casa, que ha ido pasando de departamento a departamento, o sea, ha sido el prioste. Interesante. Entonces, muchas compañeras, compañeros se disfrazan, van cantando como una profesión de fe, digo. Hay una banda. Así es. Nos damos la vuelta toda la manzana. Incluido el parque, el arbolito, sí, ¿no? Toda la manzana. Toda la manzana cantando, vamos caminando, en fin, lanzando pétalos al niño. Y esto, lo más lindo es que es abierto a la comunidad, ¿no? Y todos es pueden a la integrarse. Comunidad. Todo el mundo puede integrarse a este pase del niño que convoca a la Asociación de Empleados de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy bien. Así es que, Pao, Pancito, todos invitados, ¿no? Perfecto, ahí estaremos. Señoras, señores, gracias su atención. Hasta el día de mañana, entonces, nos despedimos con un bellísimo y tradicional villancico. Gracias su sintonía. Hasta mañana. Hoy se acaba la rayuela. Gracias a su sintonía. La rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.